Y hace apenas semana y poco hubo un acontecimiento importante que fue el 83 aniversario de la creación de la República Española. Y como todos los años, acá en Buenos Aires, este aniversario se festeja ahí en el local de la Federación de Entidades Gallegas en Argentina, ahí el Teatro Bambalinas, Chacabuco al 900. Como todos los años, confluyen distintas asociaciones españolas de una parte de las españolas, hay otras que todavía cantan himnos franquistas y andan por ahí haciendo algunos actos cada tanto, lamentablemente. Pero la Federación de Asociaciones Gallegas siempre, siempre se definió como republicana. Y bueno, durante los festejos, como todos los años, hay distintas actividades. Primero un poco la más formal, que es donde el presidente de la asociación, bueno, hace el discurso del año, da la bienvenida, el señor Francisco Paco Lores, un abrazo para él. Luego estuvo la gente de la plataforma contra los crímenes del franquismo en Argentina. Sí. Que bueno, ese archivo, menos mal que no lo tenemos a mano porque hubiera quedado viejo, porque justo después Claro, porque después aparecieron. apareció el fallo, a ver, hay dos pedidos de extradición para dos franquistas, dos torturadores franquistas de España a la Argentina, por pedido de la plataforma. Lo que sucedió fue que sobre el fin de la semana pasada, la Audiencia Nacional de España determinó que en uno de los casos negó la posibilidad de la extradición. Luis Sangió, participante de Enredando las Mañanas, está en Madrid en este momento. Mañana seguramente vamos a tener un informe especial de Luis sobre esta cuestión, allí con Carlos Slepoy, con el abogado de esta causa que vive en Madrid. Es una de las cosas que seguramente Luis nos va a acercar desde Europa en estos días. Exacto, en la conmemoración de la República, bueno, justamente se subió uno de los integrantes de la plataforma al escenario a contar las novedades, entre ellas, bueno, que había dos señores que si salían de España iban a tener problemas porque lo iban a agarrar de los pelos Interpol, así que tenían que quedarse en España, lo cual se consideraba al menos un avance para empezar a, ¿cómo decirlo? No sé si decir visibilizar, pero porque ya es un tema bastante que viene ya de largo. Sí, imponer, más que nada. Pero En este sí, caso es el tema, imponer. bueno, en este caso el PP, el partido que está en el gobierno de Rajoy, hace todo lo posible para que no ese tema no salga y cada vez que se comenta algo dicen, no, de eso no se puede hacer nada, bla, bla, bla. Dentro de estos festejos también estaba la Coral Semente, que es un coro que mantiene la Federación, que hicieron algunas versiones muy interesantes de temas republicanos. También estaba el coro de gaitas Duas Veiras, y se presentaron El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, una de nuestras bandas de cabecera últimamente, al menos en Refugio de Bípedos, porque ya les hemos hecho un par de notas y vamos generalmente a los recitales a molestarlos. En este caso lo que tenemos es un pequeño extracto del discurso que diera Francisco Paco Lores para recordar aquel momento de la historia en donde se dio un movimiento muy interesante en toda una sociedad. Inédito en la historia, como por ejemplo en la ciudad de Barcelona, donde pasaron muchas cosas interesantes que se pueden buscar ahí por YouTube algunos documentales y por ejemplo vivir la utopía y ver todos los cambios sociales que hubo en aquella España en donde el 90% de la población era analfabeta y era muy pobre y no tenía nada. Recordando entonces aquella Segunda República y esperando la tercera, lo escuchamos a Paco Lores. Y tenemos que cuidarnos, que están pasando cosas en el mundo de Latinoamérica que quieren llevarnos a lo que pasamos ya. Yo espero que este pueblo que se ponga fuerte, que recapacite, que por antes de eso, el mejor, qué sé yo, el mejor que explote todo, que la gente tenga que salir ahí a cada uno a luchar como pueda. España está sufriendo una situación terrible y ya es tiempo de decirlo. España hizo una transición que fue una transición intransigente, una transición de traidores. Si hay aquí alguno de los partidos socialista y comunista, yo le digo que los primeros que empezaron a traicionar fue Felipe González y Santiago Carrillo. Yo en esa época estaba con Santiago Carrillo, me tuve que ir. Felipe no estaba cuando entra, vino la plata de Alemania. Los poderes económicos de Alemania fueron los que levantaron al Partido Socialista y lo levantaron. Felipe no estaba en la OTAN. En primer lugar, dijo que el partido era marxista, se fueron del marxismo. Después, estaba en la OTAN y se metieron en la OTAN. Hizo un referente, se metieron en la OTAN. El desmantelamiento que hay en España hoy lo empezó él, porque empezó a cerrar los astilleros de Ferrol, los de Cádiz, los de Extremadura. Empezaron a hacer los recortes. El carbón de España no servía, que costaba muy caro. Él fue el que empezó eso. Y Carrillo vino con una peluca, Suárez, que era un tipo del sistema, que se lo adoró mucho, tal, porque parecía tal. Fue un tipo hábil, hizo a Carrillo, lo hizo, en vez de que fuera un hombre luchador, comunista. Había mucha gente, cuando llamaban a un paro, era que más gente arrastraba. Empezó a mandar a sus correligionarios para el Partido Socialista, para suavizar, para tal, y quedó en nada. Estaba en el Parlamento y era Carrillo. Hablaba, tenía una virtud, que hablaba muy bien, pero ser comisionado. Fue uno de los que llevaron a España a esto que está pasando hoy. Hoy España está yendo hacia el franquismo. No se pueden pronunciar chicos en la calle porque en el colegio le cortan, no le dan de comer, le hacen recortes y salen chicos de 18 años, 17 años, los agarra la Guardia Civil, los lleva dormir euros de multa por manifestarse en vivo mismo. La palabra de Francisco Paco Lores, la persona que está a cargo de la Federación de Asociaciones Gallegas, de la Asociación de Federaciones Gallegas, en el acto que se realiza todos los años allí en la calle Chacabuco. Sí, al que vamos, en realidad es una simple excusa, no nos interesa nada de la España republicana, vamos ahí a buscar con Yuro da Queimada. Exactamente, seamos la Queimada sinceros. Del final, vamos a eso y vamos a escuchar a las bandas que se presentan. Al final siempre, en los últimos años, los últimos 5 años por lo menos, el Club Artístico Libertad presenta su disco Rojo y Negro. De en realidad es un espectáculo. Un espectáculo. Audiovisual, exacto. Tiene partes de video. Que, sí. Pero este año, bueno, varios. Este año cerró una chica que tenía el apellido Lores también. No recuerdo, sí, ahora. Que no es tengo ni más ni menos que la nieta. Pero también se presentaron los amigos de El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, que tienen un disco en donde hacen algunas canciones de revoluciones que no fueron. Por ejemplo, alguna que vamos a escuchar cuando lo disponga nuestro operador. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Urrutia, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios, que desprecian al poder. Buscados y perseguidos, seguidos por el campo y la ciudad. Se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventurado, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento. Con su costumbre de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventurado, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo. A ver si esta vez aprieto el botón adecuado y la carpeta adecuada. Catriel, ¿qué tema estamos escuchando? Para comunicarse con Gerencia, marque 5. Si temblaron los burgueses. Último intento. Catriel, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando Los Solidarios por el violinista del amor y los pibes que miraban. Soy García Oliver. Tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventurado, Ascaso y García Oliver. Tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder.